mucho tiempo sin saber nada de ti, porque hasta hoy es que te apareces diciéndome que te perdone, que no has podido olvidarme, que quieres que te deje, que a mi lado tú regreses. De verdad nunca creí que te viera frente a mí, pero veo que tú no tienes ni un poquitito de vergüenza. Por si ya se te olvidó, tú fuiste quien se marchó. No te importó dejarme con mi llanto y mi tristeza. ¿Por qué no te vas de nuevo y me dejas en paz a mí? Haz de cuenta que no existo, olvídate ya de mí. No puedo volver contigo, ya no quiero llorar por ti, pues aún no he podido olvidarme de esas dos lágrimas que derramé por ti. Que te viene.